Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. El título de la lección de esta semana es bastante dramático: cuando tu mundo se cae a pedazos. Sin embargo, esta frase describe muy bien lo que sucedía a la vista del pueblo de Judá bajo el mandato del rey Acaz. No obstante, la manera en que Dios percibía las cosas era radicalmente diferente. ¿Estás listo para ver la otra cara de la moneda a través de la óptica divina? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. El material auxiliar, con sus ayudas exclusivas, está en las páginas 35 a 38 del folleto de maestros. Dale un par de lecturas para que veas el cuadro que el autor quiere compartir con quienes conducen clases de escuela sabática en todo el mundo. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Muy bien, aquí comienza el repaso propiamente dicho. Por lo tanto, es necesario poner toda tu disposición para que a partir de este momento te ganes la atención de tu clase. El objetivo en realidad es abarcar más que esto al facilitar que tus alumnos perciban la contribución de la lección de esta semana a la vida de cada uno. Prueba con una pregunta que les permita contemplarlo todo en perspectiva. Yo usaría esta. Estamos viviendo en tiempos en los que el mundo se está cayendo a pedazos ante nuestros ojos. ¿Te has preguntado cómo Dios ve las cosas? Pues de esto se trata el repaso de la lección de hoy. Con esto es suficiente para nuestros intereses, así que continúa con el siguiente punto. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Perfecto. Ya tienes el interés de tu clase. Ahora desglosa bien tres cosas que la lección enseñó, pero que sean las más relevantes a la hora de afectar positivamente la edificación del carácter de tus alumnos. Mira los puntos que yo escogí. Número 1. La situación histórica. No es mucho lo que el libro de Isaías nos dice de Jotam, el hijo y sucesor de Usías. Más bien, el relato nos pasa al siguiente monarca con quien lidiaremos esta semana. Estamos hablando del rey Acaz. Este individuo desarrolla un reinado bastante descarriado, hasta el punto de cometer, en plena tierra prometida, las peores prácticas que caracterizaban a los pueblos paganos. Invita a tu clase a leer 2 de Reyes, capítulo 16, versículo 2 al 4, y pregunta: ¿qué imagen mental proyecta la Biblia del rey Acaz a sus lectores? Permiten que den sus percepciones. Déjame leerte el texto. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Pues bien, a un individuo con estas características, uno esperaría que el Señor no le dirigiera la palabra. Sin embargo, como él expresó en este mismo libro, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Aunque el impío Acaz había realizado la horrible abominación de pasar a su hijo por el fuego y se convirtió en un practicante asiduo de la idolatría de la más baja calaña, Dios decide enviarle al hombre a quien había santificado al tocar con el carbón encendido del altar. Pero, ¿Por qué envía Dios a Isaías a un encuentro con Acaz? Por favor, lean en clase Isaías 7, del 1 al 3, y encuentren juntos la respuesta. El texto refiere de la siguiente manera. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Hasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en camino de la heredad del lavador. Seguramente quienes hayan leído la lección recordarán que se produjo una alianza entre los reyes de Siria e Israel, a quien la Biblia también identifica como las tribus del norte. La razón era una amenaza común, la conquista a Siria dirigida por Tiglat-Pileser III, a la que debían hacer frente tarde o temprano. Como Acaz no quiso pertenecer a la coalición, decidieron enfrentarlo, sitiar la ciudad capital, Jerusalén, quitarlo del trono y poner en su lugar a otro que sí simpatizaba con la alianza para que de esa manera pudieran tener más recursos y soldados a disposición. Cuando se enteró de esto, el corazón del soberano de Judá se estremeció y lo mismo sucedió con el corazón de todo el pueblo en Jerusalén. Aquí es donde vemos destilar la gracia divina en cantidades asombrosas, ya que se gesta el diálogo entre dos representantes, el de Dios y el de la nación, el profeta y el rey. No es Acaz ni Judá quienes buscan al Señor en esos momentos de incertidumbre. No hay ni una brizna de arrepentimiento de su parte, ni siquiera la más mínima intención de solicitar la ayuda divina. Pero Dios, al igual que lo hiciera desde el Edén, busca al pecador para ofrecerle una salida. El texto es muy descriptivo al decirnos que los corazones del pueblo y de su soberano estaban estremecidos como un árbol cuando sopla un fuerte viento. Y no es de extrañar, porque lo que se experimenta cuando se vive en una ciudad sitiada es escasez, hambre, sed, incertidumbre, actos terroristas, vandalismo y total desconfianza. En este estado de expectación, Dios le indica a Isaías que busque al rey en el acueducto, ya que seguramente se estaba preparando para el sitio de la ciudad y había ido a inspeccionar personalmente el sistema de suministro de agua que era vital en una situación tal. Y mientras Acaz se alistaba para lo peor, Dios le envía su mensajero para mostrarle las cosas desde otra óptica. Esto nos lleva al siguiente punto, la perspectiva divina. Es que mientras el mundo se le caía a pedazos a los habitantes de Jerusalén y a su rey, el Señor les recuerda que Él es el verdadero y único Dios, ya que tiene atributos que nadie posee. Él lo sabe todo y lo puede todo. Mientras el discernimiento humano ante las crisis nos muestra posibilidades, la omnisciencia divina nos da certezas. Cuando para Acaz la coalición sirio-israelí era el acabose, para Dios esto no significaba absolutamente nada. ¿Pero cuál fue el mensaje del Señor al rey? Busquen la respuesta en Isaías 7, del 4 al 7, que expresa. Y dile, guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Mientras para Judá y su rey, Resina y Peca eran dos volcanes en erupción arrojando lava destructora, para Dios eran simplemente un par de tizones casi apagados que no hacen nada excepto humear un poco. Mientras la visión de Acaz le hace ver una hecatombe inminente ante la que no puede concebir el sueño, la perspectiva que le muestra el Señor es de total tranquilidad, ya que lo que él espera y sus enemigos planean sencillamente no sucederá. Esto, mi querido maestro, es muy importante para resaltar ante la clase, porque nuestro mundo actual está en condiciones muy similares. Inseguridad, intranquilidad y malos pronósticos se perciben por todas partes. Pero Dios muestra un futuro grandioso para su pueblo redimido. Aún en medio de lo que esperamos como una gran persecución a los observadores del sábado y un tiempo de angustia, la promesa del Señor a sus fieles es que las espadas que se levanten contra ellos serán como paja, porque en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Así que la perspectiva divina para quienes quieran poner en él su confianza es maravillosamente tranquilizadora. Sin embargo, pese al ofrecimiento de la gracia, todavía el ser humano tiene libre albedrío para aceptar o rechazar. En el primer caso se obtiene la paz de Dios, en el segundo la inseguridad de nuestros propios esfuerzos. Miremos un punto más que ejemplifica la libre respuesta de la gracia divina. Lo he llamado la señal ofrecida. El tema de pedir señales al Señor es bastante complejo debido a los incidentes bíblicos en favor y en contra. Los ejemplos más conocidos en cada caso son las señales pedidas por Gedeón a Dios y las que exigían los fariseos a Jesús. Sin embargo, cuando es Dios quien solicita que se le pida una señal, la cosa cambia radicalmente, ya que sería un insulto a su grandeza que no se lo hiciera. Pero paradójicamente esto es lo que sucede con Acaz. Por favor, lean como clase Isaías 7 del 8 al 13 y pregunta: ¿por qué el rey no quiso pedir ninguna señal? Motiva la participación y si ves necesario agrega alguno de estos puntos. En primer lugar, Dios le había asegurado al rey que los planes de sus enemigos aliados no se llevarían a cabo, ya que en pocos años esas naciones dejarían por completo de existir. En segunda instancia, Dios en el versículo 9 termina diciendo: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Es decir, que aunque no pase nada con Judá debido a la amenaza de los aliados, su permanencia nacional dependía de su fe en el Señor. Y finalmente, la tercera cosa a enfatizar es que es en este contexto donde Dios ofrece darle al rey una señal sin importar lo difícil que pareciera. Pero el monarca no quiso pedirla porque su interés no era ejercer fe en Jehová y prefería tratar de permanecer por sus propios medios. Como no quería comprometerse de ninguna manera con Dios, sencillamente le dio la espalda al ofrecimiento. No obstante, su negativa estaba comenzando a cansar al Señor, según lo dice el versículo 13. ¿Qué hizo el Todopoderoso ante el desprecio de Acaz? Pregunta esto a la clase y luego lee Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El Rey del Universo promete como señal el nacimiento de un niño cuyo nombre es un mensaje viviente: Dios está con nosotros. Esa señal tomaría luego un significado mesiánico, ya que se usaría para identificar a nuestro Salvador, quien nacería en un mundo que, como Judá en el tiempo de Acaz, estaba en abierta rebeldía contra Dios. No obstante, Él murió para salvarnos de nuestra condición, pero no a la fuerza, sino por el ejercicio del libre albedrío de todo aquel que en Él crea. Más detalles de Emmanuel y todo este asunto será estudiado más adelante. Pero enfatiza que la señal que Acaz no quiso pedir, Dios la dejó como muestra indiscutible de su sincero interés en la redención de los suyos, incluso de aquellos que no la obtendrán porque simplemente la despreciaron. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Ahora llegamos a un espacio en el que tus alumnos deben ser protagonistas. Para esto, hazles algunas preguntas de aplicación como las siguientes. Primera, ¿qué paralelos ven entre nuestro tiempo y el de Acaz? Segunda, ¿cómo debemos entender que, a pesar de los tiempos difíciles que nos esperan, ver las cosas a través de los ojos de Dios nos resulta tranquilizador? Y por último, ¿qué significa hoy Emmanuel? Es decir, que Dios está con nosotros. Cuarto segmento, crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te propongo este ejemplo como tarea para la semana. Dedican un tiempo durante el estudio personal a escribir una carta a una persona que esté pasando por una terrible dificultad. Basen su escrito en el significado del nombre de Emmanuel, es decir, el hecho de que Dios nos está acompañando. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Ver las cosas desde la perspectiva divina cambia totalmente el panorama, porque no es que nuestro mundo se está cayendo a pedazos, sino que los que creemos finalmente permaneceremos. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerda, ahora somos más los que hemos dicho yo iré compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.